Pues vamos a comenzar, mis hermanos, con nuestro estudio hoy. Les invito a leer Nehemías capítulo 5, verso 9, mis hermanos. Nehemías 5, verso 9. Quédatelo, hermanos. Nehemías 5:9. Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Elohim para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Dice, así este Nehemías. Y dije: No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Esto que está preguntando Nehemías lo dice porque tomaban por esclavos a sus mismos hermanos. Pero eso venía a ser en abominación delante del Señor. La palabra que resalta allí es para no venir a ser oprobio. Dice: No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Elohim, nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Les pregunto, mis hermanos, en el tiempo de Nehemías, el pueblo era todo Israel, era solo Judá, tenían reyes, estaban fuertes. ¿Cómo era la situación del pueblo en tiempo de Nehemías, mis hermanos? Bueno, no estaban fuertes, no había reyes, solo estaba Judá. Recién habían vuelto de la cautividad de Babilonia. Bueno, espero que mis demás hermanos que no han contestado estén allí y que también me respondan. Si no recuerdan, bueno, también es válido que digan no recordamos. Cuando Nehemías regresa a Judá, Cuando Nehemías regresa a Judá, mis hermanos, fue después del cautiverio. El cautiverio de Babilonia, más o menos, estamos recordando que fue por el año 605 antes del Mesías. Y ese cautiverio fue a causa de las transgresiones del pueblo judío. No fue suficiente que el rey Josías se levantara e hiciera juicio y justicia en medio del pueblo, que derribara los ídolos, que quitara la idolatría, la hechicería. No fue suficiente. La ira del Señor había subido, y eso es lo que nos relatan el libro de los Reyes y Crónicas, cómo el Señor entregó en mano del rey de Babilonia a los judíos, cómo se llevó no solamente al rey, sino a la familia del rey, a todos los príncipes, a todos los principales, a toda la gente pudiente, y solo dejó a los pobres de la tierra en Jerusalén y destruyó el templo. Pasaron 70 años en cautiverio, y al regresar encontramos lo que es la historia de Esdras y de Nehemías. Primero está Esdras y después Nehemías. Así que estamos hablando que fue después del cautiverio lo que está diciendo Nehemías, es decir, que ya los había castigado por 70 años, y aún regresando de ese cautiverio, era un pueblo rebelde, un pueblo que no había entendido a tener el temor del Señor. Sí queda claro esto, mis hermanos. Ya lo recuerdan, sé que aquí la mayoría lo ha visto, lo hemos estudiado. Ya lo recuerdan, mis hermanos. Nehemías, recordemos que era el copero del rey. Y él va de regreso a su tierra, a Judá, para reedificar la ciudad, no el templo, sino la ciudad. Y cuando él llega allí, se encuentra que el pueblo que habitaba en la tierra ya habían regresado del cautiverio hacía unos cuantos años, y aún así ese pueblo no había cambiado. Ese pueblo, como dice allí, tomaban por esclavos a sus hermanos, tenían mujeres extranjeras y hacían muchas otras cosas que el Señor abomina. Cosas que el Señor les había enseñado que no hicieran, pero ellos las practicaban. Por eso es que les dice Nehemías esto: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Elohim, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué les estaba recordando, mis hermanos? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Después de lo que hemos pasado, ¿por qué no quieren entender? Ya habían sido oprobio. Revisen la palabra oprobio, mis hermanos. Oprobio viene allí como jerpa. Y esta palabra dice que es algo, o fue traducida como abominación, afrenta, baldón, denuesto, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergonzoso y vergüenza. Pero ellos ya habían sido puestos por oprobio. Ya la nación había pasado por ese oprobio. Dice ahí en primera definición dice contumelia. La contumelia o contumelia es una palabra del castellano que hace referencia a hacer una afrenta a la persona, pero en su cara, no a espaldas, en su cara. Es decir, avergonzarla, afrentarla. Eso es la palabra jerpa, avergonzarla, pero directamente a ella y de una manera grave. Entonces está diciendo o está preguntando Nehemías, ¿por qué ustedes quieren volver a ser oprobio? Leamos, mis hermanos, vamos al Salmo 44. Por favor, vamos a leer Salmo 44, verso 7 al verso 16. Pongamos atención allí lo que dice. Shabbat shalom, mis hermanos, que el poderoso Dios los bendiga. Salmos 44, del 7 en adelante. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En el Elohim nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre a la nombre, avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean, para sí se nos aborrecen, sí los que nos aborrecen. Mira. Nos entregas como ovejas al matadero y nos han esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Disculpen, mis hermanos. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz de que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Dice en el Salmo, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Esto lo hizo el Señor muchas veces por su pueblo. Y declaran allí los hijos de Coré. Dicen, en Elohim nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero está hablando de algo diferente en ese momento. Nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Ahora no fue a los enemigos a quienes avergonzó el Señor, sino que fue, dice, al mismo pueblo. Y sigue diciendo, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta. Ahí en afrenta pueden ver la palabra jerpa. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Pongan la atención, mis hermanos, que nombra a los vecinos. Porque la palabra jerpa u oprobio, esta palabra tiene que ver con lo que la gente tiene por vergonzoso, pero que señala como vergonzoso. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hay muchas cosas que son vergonzosas para nosotros, o que nos causan vergüenza. como el decir, es que no celebro Navidad, es que yo no participo de estas cosas, o yo no como esos alimentos, gracias, pero no puedo compartir con ustedes. Muchas veces estas cosas vienen a ser de vergüenza, porque nos hacen diferentes a los demás. Y para los demás no son cosas vergonzosas, son cosas normales, cosas lícitas, cosas buenas, cosas bonitas, como la Navidad y otras cosas. Pero hay algo en lo que muchos concuerdan en que es vergonzoso, como el mal. El mal, de pronto el robar, de pronto el adulterar, y es señalado por la gente. Hechos como estos son señalados por la gente. Y son vergonzosas estas cosas en sí mismas, pero no son de... No son de una vergüenza grave para la persona que las hace hasta que es expuesto. ¿Sí me hago entender con esto, mis hermanos? Una persona puede ser adúltero, pero mientras nadie lo sepa, él no va a sentirse mal. Pero si lo ponen delante de la gente y lo señalan, viene un vituperio. Este fulano hace tal cosa, este fulano hizo tal otra. Mira, aquí está la prueba. Es que este hombre hizo tal cosa. Y ahí es donde viene el oprobio. Porque es señalado, porque es condenado. ¿Sí me hago entender con esto, mis hermanos? Porque hay cosas que no dejan de ser vergonzosas, pero no le son oprobio a la gente. Mentir, enojarse, maldecir, para todos nosotros son cosas vergonzosas. Claro, pero solo nos causan oprobio cuando alguien nos señala esas cosas y nos las hace ver delante de otros. Entonces, dice el verso, nos pones por afrenta. El mismo Señor pone a su pueblo por afrenta, por oprobio, dice, de nuestros vecinos. Por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Recuerden, mis hermanos, que ser puesto por proverbio es para decir que no le pase como a fulano, que no le pase como aquel que hizo tal cosa. O que tal o cual sufra la suerte de cuando se quiere maldecir a alguien. Y esto fue puesto, dice este pueblo, fue puesto como refrán, como proverbio, entre las naciones. Todos al vernos, dice, menean la cabeza. En eso está el oprobio, en la condenación colectiva hacia un hecho. Todos al vernos menean la cabeza y dice el salmista, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Por qué? Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y el vengativo. Espero con este pasaje que mis hermanos hayan visto la diferencia. Una cosa es tener la vergüenza y otra que se la pongan a uno delante. Porque una cosa es que el pueblo haya pecado y haya hecho mal. Y otra cosa es que el Señor haya hecho que se lo recordaran y que vieran siempre que esto estuvo mal. Cuando fueron puestos cautivos, es cuando el Señor les puso por afrenta. ¿Qué es lo que decían los demás pueblos, mis hermanos? ¿Qué decían los vecinos? ¿Cuál era la afrenta para el pueblo del Señor, mis hermanos? Su Dios los abandonó, dice mi hermano Ángel Okendi. Solo dos hermanos me han respondido. Se burlaban, dice mi hermana Vanessa, ahora canten, les pedían que cantaran, los sacó para matarlos en el desierto. Eso podían decir, pero que nuestros dioses son más fuertes. Se burlaron, ya que decían su Dios los olvidó. Las naciones vecinas hasta celebraban, hasta se alegraban. Exactamente, hacían escarnio, lo está diciendo el Salmo. Hacían escarnio, hacían burla. Escarnecer es hablar mal de este pueblo y alegrarse en su mal y hacer burla de lo que les había pasado, hacer burla de que había pedido ayuda a sus vecinos. Hacía burla de que ellos habían tenido que humillarse a sus vecinos y pedir que los ayudaran. Todo eso, dice, constantemente ponen esa vergüenza delante mío. Constantemente ponen esa vergüenza delante de mi rostro y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por la razón del enemigo y del vengativo. Por ejemplo, hay un verso que dice, ¿por qué te alegras, oh Filistea? Porque se alegraba esas naciones vecinas de la desgracia de Jerusalén. Pero no fueron los únicos, también Edom y otros pueblos, por causa de lo cual el Señor también envió juicios a sus pueblos. Pero lo que quería mostrarles acá, mis hermanos, es el vituperio, este oprobio, esta palabra, jerpa. ¿Cómo es echarle en la cara, avergonzar a alguien en su cara, humillarlo, menospreciarlo, avergonzarlo? Si nosotros entendemos esto, vamos a ver la diferencia en algunos pasajes. Vamos a Jeremías 29, verso 15 al 19. Jeremías 29, del 15 al 19. Mas habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia, de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnios a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, así dice el Señor. Bueno. El Señor les había advertido por medio de los profetas que los pondría en oprobio, llevarlos a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Esto es para que ellos sintieran vergüenza y se volvieran de sus malos pasos, de su mal camino. Pero ellos en Babilonia todavía pensaban que estaban bien y no supieron tener vergüenza, a pesar de todo lo que les estaba pasando. Mas habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho el Señor acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad. ¿Qué fue lo que dijo? He aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Eso es lo que enviaría contra ellos, porque como los que se quedaron en Jerusalén no se arrepintieron, todavía fueron a buscar ayuda en Egipto, en los pueblos vecinos. Dice el Señor, yo todavía contra ellos envío espada, hambre y pestilencia. ¿Cuál era el propósito? Ponerlos en oprobio, porque no querían avergonzarse, no querían entender. Y dice allí, los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia y los daré por escarnio. Dice, los daré por escarnio, por burla. Y perdón que perdí el verso. Dice, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. No importa dónde fueran, el Señor todavía los iba a poner en vergüenza. ¿Qué es lo que está advirtiéndole el Señor a este pueblo? Ya que ese pueblo no tenía temor del Señor, a donde fueran los iba a seguir avergonzando, les iba a seguir echando su suciedad en la cara, en otras palabras. Eso es lo que es hacer oprobio de alguien. Cuando el Señor le advierte esto al pueblo, les dice la razón, por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, por cuanto no oyeron mis palabras que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice el Señor. Como ellos no escucharon, los seguiría poniendo en oprobio. ¿Cuál es la razón de que el Señor ponga a su pueblo en oprobio, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué les echa su maldad en su cara? Su vergüenza la pone delante de su rostro. Pero esto no lo hace solo delante de ellos. Los expone delante de las naciones. ¿Por qué lo hace, mis hermanos? No para qué lo hace, sino por qué. Bueno, la pregunta no fue para qué, sino por qué. Bueno, por ahí ya, por el enojo, por la dureza de sus corazones, porque estaban desnudos y que esa respuesta está muy interesante, pero se me fue. Aquí está, porque estaban como desnudos, pero no se avergonzaban por su pecado, porque les paga conforme a sus obras, por la rebeldía, porque no obedecieron, por la dureza, por el pecado, por la necedad, porque endurecen el corazón, por sus maldades, porque el pueblo lo había abandonado, porque no oyeron la palabra del Señor. Bueno, nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de lo que el Señor quiere de nosotros. Y sé que muchos aquí buscan realmente cambiar sus vidas. Y eso quiere decir que en verdad oyen esa palabra. Bueno, por todos ellos, la oración es que no se cansen de hacer el bien. Pero hay otros que así mismo, como el pueblo de Israel y como el pueblo de Judá, cierran su oído. Como dice el Salmo, son como el áspid sordo que no oye. No importa qué tan bueno sea el encantador. No importa qué tan bueno sea el encantador, dice, simplemente el áspid sordo cierra su oído. No importa qué tanto se explique, no importa con cuánta claridad se explique en dónde está el mal, no importa que la palabra del Señor sea detallada, puntual, no importa. Hay gente que aún así le busca, como decimos, busca el modo de salirse con la suya. Entonces, esa gente piensa que está bien porque usa de astucia, pero no es así. Ese pueblo antiguo que hizo lo mismo, que usó de astucia, que acomodó las cosas para justificarse, que acomodó las cosas para defenderse de según quien lo atacaba. ¿Quiénes eran los que atacaban al pueblo? Según el pueblo. Según el pueblo, ¿quiénes lo atacaban, mis hermanos? ¿Quiénes eran los que atacaban al pueblo? Los enemigos del pueblo, ¿quiénes fueron siempre? Los profetas del Señor. Ahí tenemos a Isaías, a Jeremías, a Miqueas, a Nahum, a Elías, a Eliseo. Ellos fueron los enemigos del pueblo. Ellos fueron los malos del pueblo. Por eso el pueblo se defendió de gente tan perversa y mala. Y los mataron. Pero el Señor dice, por cuanto no los quisieron oír, por cuanto endurecieron su corazón, como dice Esteban, por cuanto resistieron al Espíritu, yo los pondré en oprobio, dice el Señor, en medio de las naciones a donde vayan. Les iba a echar la maldad que hicieron en su cara. Ellos la recibirían. Ese es el oprobio. Leamos también. Jeremías 44. Vamos a leerlo desde el verso 7 hasta el verso 10. Jeremías 44, de 7 al 10. Ahora pues, así ha dicho Dios que bajéis de los ejércitos, Elohim de Israel. ¿Por qué hiciste tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de la maldad de sus mujeres, de vuestras las maldades de Jerusalén, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Nehemías le preguntaba al pueblo, años después, unas décadas después. Lo mismo que Jeremías. Nehemías les dice, no es bueno lo que hacéis. Les está diciendo por qué quieren hacer las cosas para que el Señor los ponga por oprobio otra vez en medio de sus vecinos. Pero Jeremías ya se los había preguntado décadas antes. Les dice Jeremías. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá? Lo más grave es que tal era su ira, que dice, la ira del Señor había subido tanto, el enojo, como dice allí el verso 8, que dice, para que no os quede remanente alguno. Pero él ya había dicho que iba a dejar un remanente. Y aunque se multiplicaran como la arena del mar, él iba a reducirlos otra vez. Eso lo había dicho en Isaías, tiempo antes. Pero sigue diciendo acá, me han hecho enojar con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, huyendo del Señor, huyendo del oprobio en el que el Señor los puso. Y este es un punto que quiero que pongan atención, mis hermanos. Si el Señor te pone en oprobio, en vergüenza, por tu iniquidad, por tu maldad, ¿cuál es la solución? ¿Huir? Porque el pueblo huyó a Egipto. Por causa de que el Señor los había puesto en aprietos, en vergüenza, no les había acompañado, sino que los había abandonado, ellos huyeron a Egipto. Y allí dice, allí lo que hicieron fue incensar a dioses ajenos. En la tierra de Egipto, donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición. Bueno, donde huyas del Señor, seguirás siendo oprobio, seguirás siendo puesto en vergüenza, y aparte, dice, serás puesto también por maldición. ¿A todas las naciones de la tierra, pregunta, os habéis olvidado, aunque se fueron lejos? Que es muchas veces lo que uno piensa, no, pues si yo soy tan malo y me están llamando la atención porque soy malo, pues me voy de aquí. Ya no le pongo tropiezo, yo me voy. ¿Con eso qué solucionas? Nada. Lo único que haces es que a donde vayas seguirás siendo oprobio y seguirás siendo maldición. Te queda una sola cosa. Como le quedaba una sola cosa al pueblo de Judá en este caso, les dice, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿Os habéis olvidado de las maldades de los reyes de Judá? ¿Os habéis olvidado de las maldades de sus mujeres? ¿Os habéis olvidado de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? Mis hermanos, ¿cuál era la solución para que este pueblo dejara de ser afrentado? ¿Qué les estaba pidiendo el Señor que hicieran? Olvidarse de las maldades que habían aprendido. Olvidarse de las maldades que habían aprendido, mis hermanos, puntualmente lo está diciendo. Aunque lo hace como una pregunta, ¿se han olvidado de las maldades de sus padres? No. Claro que no. ¿Se habían olvidado de las maldades de los reyes de Judá? No. Las seguían haciendo. Aunque se iban a otras tierras, seguían haciendo lo que habían aprendido, la maldad, la iniquidad. ¿Qué es lo que en realidad les está pidiendo el Señor? Que se olviden de toda esa inmundicia y de toda esa vana manera de vivir. Que se aparten de ellos, que se olviden de sus propias maldades con las que contaminaron la ciudad del Señor. En este caso, Jerusalén, literalmente. Pero en nuestro caso, mis hermanos, bien Gálatas nos dice que si nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, entonces somos libres. ¿Para dónde nos vamos, mis hermanos, cuando somos rebeldes? El oprobio es algo que el Señor hará. Ahora sí, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hacía el Señor que pasara a su pueblo por el oprobio? ¿Para qué el Señor expone a su pueblo a vergüenza? ¿Para qué lo desnuda delante de los demás y lo pone en vituperio? Ahora sí, mis hermanos, ¿para qué? Solo es para una cosa, y es que se olviden de esa inmundicia, que se olviden y se avergüencen de esa inmundicia. Pero como el pueblo no se avergüenza, como el pueblo no se avergüenza de ello, no lo olvida. Mientras el pueblo no se avergüence, no lo va a olvidar. No se va a olvidar de eso. Mis hermanos, ¿uno trae a la memoria lo que lo avergüenza? ¿Lo pone como parte de su historia? No, si es vergonzoso, no. Uno se avergüenza. Si hizo algo malo, uno se avergüenza, no se lo anda contando a todo el mundo. Uno se avergüenza. Bueno, el Señor, cuando pone a alguien en oprobio, le echa en cara su maldad delante de muchos, para que se avergüence y se aparte. Por eso les pregunta, ¿se han olvidado? Aunque yo les he puesto en oprobio delante de todas las naciones, ¿se han olvidado de la maldad de sus padres? No. ¿Se han olvidado de las maldades de los reyes de Judá? No. ¿Se han olvidado de las maldades de sus mujeres? No. ¿Se han olvidado de las maldades propias y de sus propias mujeres que hicieron en medio de la ciudad? No. ¿Habían tenido vergüenza, mis hermanos? No. Por eso dice el verso 10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni han caminado en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Me hago entender, mis hermanos, por qué el oprobio no podía quitarse? Al contrario, se aumentó, porque los había dejado inicialmente en Jerusalén bajo la tutela del rey de Babilonia. Pero ahora no solo haría eso, sino que a donde ellos huyeran, allí los pondría en vergüenza. Todavía más. Pero aún así no quisieron avergonzarse. Eso es triste. Eso es triste porque el oprobio, cuando el Señor trae el oprobio sobre su pueblo, tiene un propósito. Cuando lo expone públicamente, cuando se expone públicamente a una persona, el propósito no es que la gente diga, pues me voy, como dijo Judá, me voy a Egipto, que allá me escondo. No. Aún allá lo alcanzará su oprobio y su maldición. Y aún allá será destruido por el Señor. Entonces, vamos a leer Daniel 9, verso 16. Porque Daniel sí entendía el oprobio. Daniel sí entendía para qué el Señor hacía estas cosas. ¿Por qué lo hacía? Vamos a leer, por favor. Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Dice Daniel, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, dice él, de misericordia, apártense, dice, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados, él sabía muy bien el por qué había venido todo. Dice, porque a causa de nuestros pecados, y ahí viene Het. Acuérdense que Het también es de Jatá, de pecado. Por la maldad que viene a Bon de nuestros padres. Eso es lo que el Señor les estaba reclamando en Jeremías. ¿Se han arrepentido? ¿Se han olvidado de esas iniquidades? ¿Se han olvidado de esa maldad? ¿Han dejado de practicarla? No. ¿Se han olvidado de su propia maldad? No. Daniel lo entiende. Por eso Daniel dice, por nuestros pecados, Het, por la maldad de nuestros padres, Abón, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué sentía la gente cuando los veía a ellos? Vergüenza. Otros ganas de burlarse, de reírse. Un reino poderoso, un reino fuerte, un pueblo que tenía una historia grande, grande no en el concepto básico de grande, sino por el poder de Elohim. Daniel, como persona entendida del pueblo, lo reconoce. ¿Por qué el pueblo no lo entendió, mis hermanos? La pregunta es, ¿por qué el resto del pueblo no lo entendió? Daniel salió en la primera deportación. Él salió entre lo que dice Reyes, cuando dice que salió el rey con la reina y los príncipes y los principales del pueblo. Entre esos fue llevado Daniel. Mis hermanos, lo que quiero preguntarles con este verso es, ¿no lo podemos entender nosotros como lo entendió Daniel? ¿Será que nosotros no podemos olvidarnos del pecado de la iniquidad, de la maldad de nuestras obras y dejarlas? Pero es como si se amaran esas cosas, como si esas cosas fueran lo que realmente importan. Porque el pueblo, es curioso ver, pero Jeremías 7, por ejemplo, nos habla de las ofrendas a la reina del cielo. Y es extraño que después que Josías ha destruido toda la idolatría, ha recorrido la nación quitando todo ídolo, limpiando a la gente de todas sus inmundicias. La gente todavía siga practicando cosas. Y aunque el profeta se los dice, no ofrezcan más incienso a la reina del cielo, no le ofrezcan más libación, no le ofrezcan más tortas, no lo hagan. El pueblo todavía lo hacía. Les hace, ellos mismos de su boca prometen lo que nos diga el Señor que hagamos, todo lo que salga de tu boca, eso pondremos por obra. Les dice él, no hagan más libación, no hagan más ofrenda a la reina del cielo. Y todavía se vuelven contra Jeremías y le dicen, pero si desde que dejamos de ofrecer ofrendas a la reina del cielo, es que nos falta todo. ¿Qué manera de razonar tan absurda? Pero así es la manera de razonar de muchos. Decía mi hermano, eso se llama ignorancia. Es triste porque cuando a la gente se le muestra el mal, ¿en dónde está el mal? Razonan y dicen, no, pero es que me va mal si dejo de hacerlo. Me iba mejor cuando lo hacía. Me iba mejor cuando, dijo Judá, me iba mejor cuando adoraba a la reina del cielo. Para la gente, hoy es mejor hacer lo que el mundo dice. Para la gente, hoy, así como en aquel tiempo era mejor honrar a la reina del cielo, hoy para la gente, para muchos hermanos, es mejor vivir como vivían antes, conservar su vida, no sea que cambiemos mucho, no sea que nos dejemos de ser lo que éramos, no. Y se aferran a su pasada manera de vivir. ¿Qué están esperando, mis hermanos? ¿El oprobio? Piensen esto, mis hermanos. Sé que cada uno acá ha dicho, esto es verdad, esto es diferente, esto no es como lo que el mundo enseña. Y lo ha dicho, y lo ha contado a una, a otra persona. Si se volvieran de este camino, ¿no sería vergonzoso? Sí, sería vergonzoso, ¿cierto? Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿sentirán vergüenza al volverse de este camino? Ya está clarísimo que eso sería vergonzoso, pero ¿sentirán vergüenza? Esa será la pregunta importante. ¿Sentirán vergüenza? Porque Judá no la sintió. Aunque el Señor lo seguía poniendo en vergüenza, exactamente, si sintieran vergüenza al sentir el oprobio, como dijo Jeremías 44, se olvidarían de las maldades de sus padres, se olvidarían de las maldades de sí mismos y se volverían al temor del Señor. Y eso es lo único que se debe hacer, mis hermanos. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Hasta aquí nos es claro que una cosa es la vergüenza y otra el oprobio. Si seguimos acumulando, haciendo cosas vergonzosas, llegará un momento en que no sentiremos vergüenza. Y eso será muy triste. Vamos a leer el Proverbio 18. Exactamente, sin vergüenzas. Pero eso no es algo de risa. Eso es algo triste. Porque muchos se reirán. Y ahí sí, como el borracho dijo, como dice el proverbio, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Va a ser para el que se embriaga. Porque él será golpeado y dirá, no me dolió. Así le pasa a la gente que no se avergüenza, como el borracho. Se cae y dice, no me caí. Aunque me caí, no me pegué. Y aunque tenga el moretón o la sangre, va a decir, no me dolió. Pero su vergüenza estará ahí en su cara, aunque él no la vea, aunque él no la sienta. Sí, así es, mi hermano Coque. Pero ese, el punto es que entendamos ahora, que las cosas vergonzosas deben ser quitadas para que no nos embriaguemos. Porque cuando seguimos practicando cosas vergonzosas, estamos haciendo lo del borracho, viendo al vino cuando rojea, tomando una copita que no nos hace daño, y otra más, y cuando querramos levantarnos, nos daremos cuenta, y ni siquiera nos daremos cuenta, se darán cuenta los demás, que nos excedimos. Se pierde el sentido, exactamente. Vamos a leer el Proverbio 18, verso 1 al 9, por favor, mis hermanos. Proverbios 18, del 1 al 9. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menesteroso, y con el deshonrador, la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los sabios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Bien, dice, su deseo busca al que se desvía. ¿Por qué no se avergüenzan, mis hermanos? Ya vimos que el que se aparta porque no tiene en cuenta lo vergonzoso que hace, al contrario, se esconde. Lo esconde. Su deseo busca. ¿Por qué el pueblo no se volvió de la maldad de sus padres, de su propia maldad, de la maldad de sus reyes? Es lo que deseaban. Se fueron tras lo que querían, tras lo que amaban. amaban la maldad, amaban las inmundicias en las que fueron enseñados, amaban las inmundicias que practicaban sus padres, amaban la manera de vivir engañosa que aprendieron de sus reyes, de sus príncipes. Por eso no lo abandonaron, por eso no se avergonzaron. ¿Nos queda claro? Su deseo busca al que se desvía. Y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. Por eso no se avergüenza. Y se entremete en todo negocio. Él piensa que está bien. No toma placer el necio. El necio. ¿Se acuerdan quién es el necio? Es el que conoce, al que se le enseña y simplemente hace lo contrario. Se les instruye, se les dice es por este camino y agarran por el que primero les viene a la mente o al corazón, a su deseo. Y no importa que diga que hay camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte y se explique y se entienda, el necio no hace caso. No toma placer el necio en la inteligencia, en la DEA. ¿Sí es DEA? Ah, oh, viene. ¿Qué viene ahí en inteligencia? A ver. Oh, viene tabún. Sabiduría. No toma placer el necio en la sabiduría. Sino en que su corazón se descubra. ¿Qué sería que su corazón se descubra? Simple, lo que dice el verso 1. Seguir su deseo. Que se haga realidad su deseo. En eso toma placer el necio. En hacer realidad sus sueños. Acuérdense, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras. No toma placer el necio en la sabiduría, sino en que su corazón se descubra. Él todo lo que quiere es cumplir su sueño. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Y con el deshonrador, la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Bueno. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener el respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¿Cuántos hay que respetan su propio deseo antes que al Señor? ¿Cuántos hay que respetan el deseo de otros antes que la voluntad del Señor? No es que mi hermanito lo que quiere es tal o cual cosa. No le voy a decir nada para que no se moleste conmigo, pero sé que eso es vano, sé que eso es inútil. ¿Está bien eso, mis hermanos? ¿Ese es el modo recto para con el prójimo? ¿Respetarlo no importa que esté mal? ¿Aceptarle todo lo que él quiera porque es lo que él desea y no le voy a faltar al respeto? Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda. ¿Qué es lo que hace el necio, mis hermanos? El necio solo busca su deseo primero. ¿Y luego qué trae? ¿Qué es lo que él quiere? Su deseo. ¿Va a renunciar a su deseo así nada más? ¿Él va a querer mostrar que está bien? Él va a querer demostrar que está bien, que es recto su camino, que su deseo es bueno, con tal de cumplirlo. ¿Pero qué dice? Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cómo no se conmueve la gente con un chismoso? ¿Cómo no se conmueve y llora con él? ¿Cómo no se conmueve la gente con el chismoso y el necio cuando se justifica de su maldad y lo acompaña en su dolor y en su angustia y en su indignación? Por eso dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, contaminan hasta lo profundo del ser. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Por eso dice, no es bueno pervertir el derecho del justo por tenerle respeto al impío. El impío puede ser tu hijo. El impío puede ser tu hermano. El impío puede ser tú. Cuando no quieres avergonzarte de tu inmundicia y cuando ves que tu hermano, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre no se quieren avergonzar de la inmundicia, del pecado, de la iniquidad. Teme. No perviertas el derecho del justo por darle gusto a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a tu madre. ¿Por qué vas a ser negligente en eso? ¿Por qué ser negligente? Es como si tú mismo le estuvieras enseñando a esa persona a pecar. ¿Lo harías, te pregunto? ¿Le enseñarías a adorar ídolos? ¿Le enseñarías a que viva por el dinero? Entonces, ¿por qué si le permites vivir sin vergüenza, haciendo el mal, deshonrándote a ti como padre, faltándote el respeto a ti como hermano? Abusando de tu autoridad como padre. ¿Por qué? ¿Por qué no avergonzarse más bien de estas cosas antes de que sean echadas en nuestra cara? Porque cuando nos echan las cosas en la cara, no se siente bonito. Claro, si uno reconoce que son vergonzosas. Porque si para uno son su deleite, no le importa. No le va a importar. Si el necio se arrepiente, sentirá la vergüenza. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 3:14. Vamos a leerlo. Si el necio se arrepiente, sentirá vergüenza de sus actos. Sentirá vergüenza de su mal camino. De las cosas vergonzosas que ha hecho, sentirá vergüenza. Pero si el necio no se arrepiente, va a hacer lo que hizo el pueblo de Judá. Va a huir a donde los vecinos de Egipto. Leamos, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguno no obedece, señálalo, haz que se avergüence. Si es una persona sin vergüenza, un hermano que no ha sabido avergonzarse de su mal, avergüénzalo tú. Si es tu hijo, avergüénzalo. Más vale que pase una vergüenza un rato a que se pierda eternamente. Avergüénzalo para que se arrepienta, para que se vuelva de su mal camino. De esto ya tenemos instrucción y se ha estudiado bastante cómo hacerlo. Pero vamos a seguir leyendo la escritura, mis hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí nos va quedando claro, mis hermanos? Bueno, leamos entonces el Salmo 74, verso 22. Salmo 74, 22. Levántate, oh Elohim. Aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Bueno, esto que dice el Salmo es lo mismo que está diciendo el proverbio. Pero está diciendo, y vienen palabras diferentes en necio. En este caso viene Naval, en el otro venía Kisil y venía otra que no recuerdo. Pero cuando nos habla de estos personajes necios, en cualquiera de sus aspectos, sea Kisil, sea Naval, sea Petit o el escarnecedor, cualquier caso, es una persona a la cual se le ha instruido y simplemente desea más hacer su voluntad o darle gusto a sus deseos, como lo dice el proverbio. Dice, levántate, oh Elohim, aboga tu causa. ¿Qué es lo que está pidiendo en el Salmo? Que el Señor avergüence a aquel que... ¿Qué es lo que hace este necio, este insensato? Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Qué pasa cuando el insensato, la persona que no ama la sabiduría, que desea su propia voluntad, abre su boca y dice, yo soy del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo, mis hermanos? ¿Es con su boca con que injuria al Señor o con qué? ¿Es su boca la que injuria al Señor? ¿O qué es lo que injuria al Señor? Claro, sus actos, sus hechos, sus obras. Esas son las que le hacen oprobio al Señor. Está echándole en su propia cara, lo está maltratando. En su propia cara está injuriándole. Le hace oprobio a Elohim. ¿El Señor tendrá por inocente a estos? No. No lo hará. Dice allí, levántate, aboga tu causa. Él lo hará aunque no lo dijera el Salmo. Él lo ha hecho. Isaías 4:1. Veamos lo que nos describe Isaías 4:1. Siete mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Esto es lo que hace el necio. Sea Kisil, sea Petit, sea Naval, sea... Bueno, se me fueron los otros ahorita. Las personas que, como dijo el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, eso dijo el Señor. Esas personas son estos Naval, son esos Petit, son esos Kisil, que aman el deseo de su corazón. ¿Qué es lo que dicen ellos? Esto que está diciendo Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué es lo único que queremos? Que nuestra vergüenza sea quitada. Déjanos llevar tu nombre. Y me acuerdo de algo que el hermano Alfonso enseñaba por ahí por noviembre del año pasado, octubre, noviembre, cuando decía: muchos se irán en sus adulterios, muchos se irán poniendo tropiezo, muchos seguirán viviendo en su fornicación, en su avaricia, en sus celos, en su envidia, pero seguirán llamándose: somos el pueblo del Señor. Porque lo digan mis hermanos, en verdad, deja de ser vergonzoso lo que hacen. Se quita la vergüenza de lo que hacen. Pero eso hacen, déjanos llevar tu nombre, quita nuestra vergüenza. Y con seguirse llamando los hijos de Dios, no importa que en el corazón haya maquinaciones contra el prójimo, no importa que en el pensamiento haya inmundicias que no le agradan al Señor, no importa que en el corazón guardemos rencor y tengamos mal pensamiento de los demás. No importa, seguiremos siendo el pueblo del Señor. ¿Saben por qué? Porque seremos de esas siete mujeres que echarán mano de un varón diciéndole: déjanos llevar solo tu nombre para que no tengamos vergüenza. Y claro, no la van a tener, no se van a avergonzar. Por eso quiere decir que en verdad el Señor les dejó su nombre. ¿Sí? No, no es así. Por eso no hay que engañarse, mis hermanos. Y si hay algo vergonzoso, si hay algo vergonzoso en tu vida, mejor es que sientas vergüenza ahora. y te olvides, como decía Jeremías, olvídate de la maldad de tus padres. Es que mis padres me enseñaron a ser vanidoso y ahora quiere que cambie. ¿Sí? ¿Y piensas que tus padres son los que van a pagar? No. Olvídate tú de la maldad de tus padres. No, es que yo soy muy enojona y no puedo cambiar. ¿En serio? ¿Por eso te vas a justificar? Dice el Señor, olvídate de tu maldad. No, es que mi familia quiere que vaya. Bueno, dice el Señor, olvídate de la maldad tuya, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes aceptar la maldad de nadie. ¿Por qué queremos el oprobio, mis hermanos? No nos engañemos, el capítulo 4, verso 1 de Isaías nos está diciendo que seguirán comiendo su propio pan y seguirán vistiendo sus propias ropas. Querrán quitarse la vergüenza, pero no dice que se la quitarán. No dice que se la quitarán, mis hermanos. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos, porque lo que es vergonzoso, aunque lo mantengamos oculto, el Señor nos lo va a echar en la cara. Y cuando menos esperemos, va a estar en nuestra cara, avergonzándonos y humillándonos. Y ese momento, van a pasar dos cosas, una de dos cosas. Si te humillas y sientes tu vergüenza, te arrepientes. Pero si eres soberbio y no te humillas y no te avergüenzas, vas a ver que no es tan malo lo que practicas y lo vas a seguir haciendo. Pero entonces el Señor hará que caigas en oprobio más grave. Aunque tú no lo veas así, aunque tú no lo pienses así, aunque tú no sientas así, vamos a leer Jeremías 6, verso 10 al 15. Jeremías 6, del 10 al 15. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Bueno, esta es la situación del pueblo. Esta es la triste situación del pueblo. Cuando ama su maldad. Jeremías 6 le habla a un pueblo que ya no tuvo vergüenza, que cuando fue reprendido endureció su corazón, endureció el rostro y no quiso reconocer su mal. Pregunta el Señor, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? ¿Habrá alguien que oiga? ¿Habrá alguien que oiga, mis hermanos, aquí? ¿Habrá alguien que esté haciendo cosas vergonzosas y que oiga a la reprensión del Señor? ¿O será que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar? He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Qué es lo que aman entonces? ¿Su deseo? Ya lo veíamos en el proverbio. Su deseo es lo que aman, es su placer, es su dicha. ¿Y no les da vergüenza? ¿Y no sienten vergüenza? Tal vez alguien hasta pueda decir, es verdad, pues a mí no me gusta esto. No deberían obligarme, hasta puede pensar. ¿Y no te avergüenzas? O tal vez alguien se engañe y diga, no, yo sé que estoy mal, pero el Señor es misericordioso, algún día me cambiará. ¿Creen que el Señor hace eso, mis hermanos? Con Salomón aprendimos una lección hace poco. Él busca gente que le ame voluntariamente, conscientemente, entendiendo lo que él pide. Si hay todavía alguna persona aquí, y no quiero ofender a nadie con esto, solamente que si hay alguna persona aquí que todavía piensa que el Señor transforma a la gente en un tronar de dedos después de una oración, y entonces la persona, aunque no quería, cambió, está equivocado. Porque el Señor no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Y cuando envíe espíritu de error, lo que va a hacer es dejarte en lo que quieres. Si no nos avergonzamos en primera medida y empezamos a trabajar en renovar el espíritu de nuestra mente, olvidándonos del pecado de nuestros padres, de nuestro pecado, del pecado mío, de mis hijos, olvidarlo, es decir, no aceptarlo, no vivir más en él. No esperemos que el Señor venga y haga las cosas mágicamente. Si como padre no corriges a tu hijo, no le enseñas a honrarte, no le enseñas a honrar al Señor, no esperes que orando y orando tu hijo mágicamente lo aprenda. Tienes que enseñarlo, tienes que enseñarte a ti mismo, tienes que practicarlo. Si hay un mal pensamiento, hay que empezar a rechazarlo, adiestrarse o ejercitarse para lo que es piadoso. Ejercítate para la piedad, ejercítate. debemos entender que el Señor obra, pero cuando la persona lo permite, cuando la persona también se pone de acuerdo con Dios para hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que el Señor no tenga el poder de obrar en una persona, lo hace. Pero esa persona tiene que estar de acuerdo con Él para obrar en ello. Él mismo lo dice, andarán juntos dos si no estuvieren de acuerdo. ¿A quién hablaré, dice, y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. Y es triste porque uno se da cuenta que para muchos sí es algo vergonzoso la palabra. Es vergonzoso que no, que estos guardan el Shabbat, que no, que estos guardan las solemnidades, los moed del Señor, que no, que estos no celebran la Navidad. No es vergonzoso celebrar Navidad, pero sí es vergonzoso celebrar el Pesaj. Bueno, tomar la cena, o el pan y el vino, como lo enseña el Señor. No, no es vergonzoso celebrar el Día de la Madre, porque todo el mundo lo hace, pero sí es vergonzoso decir que yo celebro el Pentecostés o Shavuot. ¿Quién instituyó unas y quién instituyó las otras? Unas las instituyó el mundo, y es cosa de gozo para el mundo. Otra las instituyó el Señor y es una molestia. Cosa vergonzosa. Cosa vergonzosa. Que yo no ande en la disolución que anda el mundo. Por ejemplo, si mi afán no es una carrera, un título, tener dinero, tener un empleo seguro, fijo y bueno, entonces soy un perdedor. ¡Qué vergüenza! ¿En verdad es vergonzoso eso, mis hermanos? ¿En dónde está lo vergonzoso? En la codicia, en la avaricia, en el afán de esta vida. En eso está lo vergonzoso, de acuerdo al Señor. Pero yo no me avergüenzo de esas cosas, sino de lo que el mundo me quiere avergonzar. ¿Y por qué? Entonces ahí el mundo me señala y me es vergonzosa la palabra. Por tanto, dice, estoy lleno de ira del Señor, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Qué es lo que es vergonzoso en verdad, mis hermanos? Según lo que está diciendo aquí, dice mi hermano, en no entender en las cosas del mundo, creo en el poder del Abba Kadosh, el no entender la voluntad del Señor, no obedecer su palabra, ¿Qué es lo que es vergonzoso? Aquí lo está nombrando. Lo que es vano. Todo lo que es vano. Todo lo que es inútil para la vida eterna. Mis hermanos, dice allí, desde el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué es lo que debería avergonzarnos? La avaricia. ¿Qué es lo que debería avergonzarnos? El ser engañadores. Eso. No lo que la Escritura nos enseña, en ninguna manera. Dice allí, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Dice, no se han avergonzado. No se avergonzaron de su avaricia. No se avergonzaron de sus engaños. No los dejaron. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Tener vergüenza de esas cosas. Avergonzarnos de esas cosas. No avergonzarnos de la palabra. Para ellos era oprobio la palabra del Señor. Les era oprobio. ¿Por qué les era oprobio, mis hermanos? Pensemos un poquito en ello. ¿Por qué venía a hacerles oprobio a estas personas la palabra del Señor? Porque amaban las cosas de este mundo, porque no la querían obedecer, porque no iba de acuerdo a sus deseos, no la amaban, no se acomodaban a las costumbres de la religión donde se encontraban o no tenían lo que deseaban sus corazones, porque querían seguir sus propios deseos. Bueno. Cuando las personas viven conforme al mundo, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy grosero, la gente sabe que yo soy creyente, pero soy grosero. ¿Qué me dice la gente a mí? ¿No es creyente? No, ¿qué acaso no es creyente? Eso solo por poner un ejemplo. ¿Qué viene a hacer? Claro, la palabra del Señor le viene a hacer un oprobio. Pero no le afecta, no la ama. Solamente le causa ganas de que no se conozca ello, de que no se sepa, pero de que no lo acusen. Exacto. Cuestionan si eso es lo que realmente se enseña. y debería ser vergonzoso ese reproche. Pero muchos prefieren avergonzarse de lo que dice la Escritura. Y ahí es cuando les es oprobio la Escritura. Porque avergüenzan de lo que dice ella, mas no del reproche que les hacen. Y eso es lo triste. No han sabido avergonzarse, no han tenido vergüenza. Leamos también lo que nos describe Lamentaciones 3, 27 al 32. Aquí vamos a cambiar un poco de tono. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de lo propio por causa de nuestro propio mal o de nuestra propia iniquidad, sino que estamos hablando allí ya de lo propio que la gente le causa al creyente, le causa al o le causó a los profetas por la palabra. Leamos, por favor, Lamentaciones 3, 27 al 32. Lamentaciones 3, 27 al 31. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque ese ojín que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque si el Señor no desecha, para siempre. Aquí habla del que viene a sufrir el oprobio por causa de la palabra. No que la palabra le sea oprobio, sino que sufre oprobio por causa de ella. Y en este caso nos habla Jeremías. Jeremías nos habla del Geber o del justo, del Adán, que sufre por su justicia. Y dice, bueno le es al Geber llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es el Señor quien se lo impuso. Y eso es diferente. Eso es algo que también debemos aprender. Así como debemos aprender a avergonzarnos por lo malo, por lo inicuo, también debemos aprender a soportar el oprobio o el ser avergonzados porque el mundo no entiende el camino de la justicia. Dice, porque es el mismo Señor quien se lo impuso. Ponga su boca, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que hiere y se ha colmado de afrentas. Ahí viene vituperios, viene gerpa. Y dice allí, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y dice, es bueno que esto haga el Geber, que soporte el ser señalado, como el Señor le dijo a los discípulos también en Lucas, que les describe bienaventurados sois cuando hablen todo mal contra vosotros mintiendo, dice él, porque así hacían con los profetas que fueron antes de vosotros. Dice él, gozaos y alegraos. ¿Cómo se puede uno gozar y alegrar cuando lo están avergonzando o haciéndolo quedar como una persona, bien sea ridícula, bien sea manipuladora, bien sea mentiroso, bien sea, no estoy diciendo que sea así, sino que lo quieran hacer quedar así, por causa del Evangelio. Por ejemplo, al maestro, cuando le dijeron, demonio tienes, cuando le dijeron, blasfemias, dices, y lo hicieron quedar como alguien blasfemo, tanto que el pueblo estuvo de acuerdo en que lo mataran, porque realmente delante de sus ojos era un blasfemo. Y a los profetas antiguos exactamente igual, también los hicieron quedar como personas perversas. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esto que describe es lo que también nos está diciendo Lamentaciones. Bueno le es al hombre llevar este yugo, bueno le es al hombre que entienda a soportar estas cosas. No es fácil esto, no es sencillo que te avergüencen por algo que en realidad no has hecho mal, que te señalen o te condenen por decir la verdad, aunque para el mundo no la sea, que la gente se enoje contigo y te saque en cara, como en el caso del maestro, que buscaron testigos para decir, bueno, este dijo locuras como que iba a destruir el templo. Oye, ¿no lo dijiste? Y otro testigo, sí, este lo dijo y dijo que en 3 días lo edificaría. El oprobio que la gente trae por causa de la palabra, ese oprobio está diciendo el Señor que es bueno soportarlo. Porque se debe amar la palabra. Pasa lo contrario que cuando viene el oprobio por el pecado. Entonces, nos dice, vamos a... vamos a Jeremías 15 y leamos del 15 al 21. Jeremías 15, del 15 al 21. Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Elohim de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y pondré en este pueblo por muro fortificado, y te pondré pueblo a ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Bueno, dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro oprobio. Sufrir el oprobio por amor del Señor es algo que no es sencillo. Esas son las muchas tribulaciones por medio de las cuales hay que entrar en el reino. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrirlas. Porque es injusto, porque parece contrario, parece que el Señor nos abandona, como leíamos en el Salmo, nos pones como ovejas de matadero. Pero en todo esto el Señor tiene un propósito. En todo esto el Señor declara allí, dice Jeremías, por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Elohim de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, es decir, que no justificó al impío, no le aceptó su mal camino. No me senté en compañía, dice, de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, decía Saulo. Yo no me voy a gloriar, sino en mis debilidades. Bueno, Jeremías hizo lo mismo, no me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Eso es lo que estaba diciendo en Lamentaciones. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Decíamos nosotros hace un rato, o preguntábamos, ¿por qué el Nabal injuria o le hace oprobio al Señor? Por sus hechos, decíamos. Si nosotros recordamos la enseñanza del engaño, ¿en dónde está realmente el engaño? Más que en lo que se dice, está en lo que hacemos. Entonces debemos entender bien lo que está diciendo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. El Señor va a conocerte. El Señor va a saber quién eres. Porque dice, te has convertido. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí es donde no se tiene respeto por el impío. No se va a respetar al impío. Eso muchas veces causará que el impío se arrepienta y viva. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Si preguntara quién quiere esto, todos diríamos sí. Todos diremos que sí. Pero mis hermanos, si el Señor nos ha enseñado la justicia, pongámosla por obra. Si el Señor nos ha enseñado que nuestros hijos deben honrarnos, enseñémosles a honrarnos. Si el Señor nos ha mostrado que no debemos seguir ídolos o que la avaricia es idolatría, apartémonos de toda idolatría. Si el Señor también nos ha enseñado que hay muchas codicias, y que no son tropiezo, y que no son agradables, quitémoslas, olvidémonos de todas estas cosas. Clamemos al Señor para que seamos oídos y su auxilio venga a nosotros. Pero el Señor declara que si alguno se aparta de su instrucción para no oírla, también él apartará su oído para no oír su oración. Nosotros debemos entender que el Señor obra y lo hace con poder, porque esa es su gloria. Pero ese poder será para vida en cada uno de nosotros si realmente lo escuchamos a Él, si realmente ponemos por obra su palabra. Como dijo aquí, si entresacares lo precioso de lo vil, si de nosotros mismos aprendemos a quitar lo vil, a olvidarnos de nuestras maldades, de las maldades de nuestros padres, de las maldades de nuestra familia, entonces habremos entresacado lo precioso de lo vil, porque habremos aprendido el camino recto. Y entonces muy probablemente alcanzaremos a nuestros hermanos, a nuestras familias, para vida, para bien. Y sé que ese es el deseo de muchos aquí, pero primero debemos apartarnos de la iniquidad. Salmo 69. Vamos al Salmo 69, mis hermanos. ¿Sí me he hecho entender hasta aquí, mis hermanos, en esta última parte? ¿Cómo es que realmente viene oprobio por causa de la palabra, pero ese oprobio hay que resistirlo? El mundo traerá ese oprobio sobre todo aquel que sea recto, todo aquel que quiera servir al Señor, pero ese oprobio no tiene por qué hacernos volver a ellos, al contrario, que ellos se conviertan a ti, dice el Señor. Bueno, leamos el Salmo 69. Del 1 al 13, por favor. Salmo 69, del 1 al 13. Al 13, ¿verdad, mi hermana? ¿O al 3? Al 13. Ahí vamos. Gracias. Sálvame, Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Elohim. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Elohim, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Elohim de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus... Oh Señor, a tiempo de tu buena voluntad, Oh Elohim, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchala. Bueno, entonces, este Salmo 69 dice, empieza con un clamor: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos. El aborrecer sin causa, para el mundo no es sin causa. Por ejemplo, para el fariseo no era sin causa el aborrecer al Mashiach. Para el judío tampoco. Para el que se levantó contra los profetas no era sin causa. Él tenía una causa. Sin embargo, delante del Señor no hay causa. Porque el reprender, el llamar a la cordura, el enseñar, el instruir, el hablar verdad, no es una causa. Pero para ellos sí. Entonces dice allí, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Elohim de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Elohim de Israel. Porque es como el caso de Saulo. Saulo fue llevado preso, esto lo veíamos la semana pasada, por causa del Evangelio. Y hubo gente que se avergonzó de él. ¿Sí recuerdan ustedes los nombres? No les estoy pidiendo que se los hayan grabado, pero si lo recuerdan, o si recuerdan, pueden buscar y decirlo. Pero Hermógenes, dice mi hermano. Ese era uno. Pero fueron personas que se avergonzaron. Ellos fueron avergonzados por causa de Pablo. Pero está pidiendo el salmista que no se avergüencen, que no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Que no sean confundidos por mí los que te buscan. Claro, al justo lo acusan de cosas que no son verdad, como lo está diciendo aquí David, como lo está diciendo Saulo también. A Saulo lo acusaron de que estaba profanando el templo y que había metido gente incircuncisa en el templo. Cosa mentirosa, porque no fue así. Pero lo acusaron. Y con esta acusación lo llevaron al tribunal. Juntamente con que él predicaba contra la nación. Si estas personas, como Figelo y Hermógenes, hubieran permanecido como permaneció Onesíforo, firme. pues no hubieran no se hubieran avergonzado de Saulo, que es lo mismo que pide aquí en el Salmo. David dice que no se avergüencen por causa mía, que no sean confundidos por mí. Verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Ahí debe venir en afrenta Jerpa. Por amor del Señor he sufrido Jerpa. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Quiénes fueron los que expusieron a vergüenza al salmista? ¿Quiénes fueron los que expusieron a vergüenza a Saulo, mis hermanos? Dice, mis propios hermanos, los hijos de mi madre, los de su propia nación fueron los que expusieron a Saulo de esta manera y lo hicieron ir preso. Este oprobio que trajeron sobre Saulo, que trajeron sobre David. ¿Quién fue el que trajo el oprobio sobre David, mis hermanos? Que lo hizo huir. Primero fue a Saúl y después su propio hijo, Absalón. Y tuvo que huir David, expuesto a vergüenza. ¿Tenía motivo su hijo? No. ¿Tenía motivo Saúl? No. Pero para ellos sí había motivo. Ellos sí tenían su motivo. Y era justo. Entonces, al exponerlo a vergüenza, muchos retroceden. Por eso dice Jeremías, es bueno que el Geber se siente solo, que calle y lleve el oprobio, por si aún hay esperanza. ¿Esperanza para él, mis hermanos? ¿O también para el pueblo? ¿El Geber padece por sí mismo o por el pueblo, mis hermanos? Él lleva el oprobio por causa del pueblo. El Mashiach fue un Geber que sufrió el oprobio nuestro. Por eso dice que se siente solo y calle, por si aún hay esperanza. Sigue diciendo, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Ahí también viene Jerpa. Oh, pero el 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, ahí viene oprobios, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. ¿Esto sobre quién se cumplió, mis hermanos? El verso 9. ¿Sobre quién se cumplió? Sobre el Mashiach. Porque el celo de tu casa me consumió y el oprobio de los que te vituperaban cayó sobre mí, o cayeron esos oprobios sobre mí. Entendemos el verso. Porque ellos estaban afrentando al Señor y esas afrentas cayeron sobre el Mashiach, no sobre ellos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era ese pueblo necio. Pero el Señor llevó ese oprobio. Por eso al morir Él dice, no les tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros muchas veces no queremos soportar ni siquiera lo oprobio cuando es con causa, porque hacemos mal, no lo queremos llevar, nuestra soberbia no nos lo permite. Pero mucho menos queremos sufrirlo por causa de la palabra, nos avergonzamos y nos apartamos, nos alejamos. ¿Cuánto menos lo vamos a sufrir por otros? ¿Cuánto menos estaríamos dispuestos a sufrir por otro? ¿Sí me hice entender con esa pregunta, mis hermanos? El Mashiach llevó las vergüenzas de aquellos que avergonzaban al Señor. Nosotros no queremos ni siquiera hacernos cargo de la nuestra. Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta también, dice allí. Jerpa, puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad, oh Señor, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Por qué él estaba en lodo cenagoso, mis hermanos? ¿Por su pecado? El Mashiach no podía hacer pie o estaba en lodo cenagoso. ¿Por su pecado? ¿O por llevar el pecado de otros? Cuando leemos a Jeremías, mis hermanos, cuando leemos a Jeremías, Jeremías había sufrido el mal juntamente con el pueblo, aunque Jeremías lo que hacía era llamar al pueblo a que se volviera, llamar al pueblo a que se volviera de su pecado. Pero Jeremías soportó toda la aflicción que vino sobre el pueblo y la tuvo que llevar él también. Y parece injusto. Y nosotros muchas veces nos enojamos. No me imagino si viviéramos en el tiempo de Jeremías o tal vez en el tiempo de Saulo. ¿Cómo diríamos? Es que Saulo es muy necio. No, la culpa es de Saulo. Algo tuvo que hacer Saulo para que lo tengan preso. Es más, hasta los romanos se lo llevaron preso. Si hubiera sido problema con los judíos, allá se hubiera quedado, pero son los romanos, algo malo tuvo que haber hecho. Y estaríamos pensando mal de Saulo, y estaríamos diciendo, ¿por qué vamos a tener que sufrir por causa de Saulo? Por el Señor sufrimos, pero ¿por Saulo por qué? ¿No es un pensamiento que llega a nuestra cabeza, mis hermanos? Todos vamos a decir, por el Señor sufrimos, pero por un hermano. Figelo y Hermógenes sí pensaron esto y se apartaron. No, que vamos a pasar nosotros como amigos de aquel. Esto que está declarando allí, en el Salmo, vamos a leer también lo que dice Jeremías 20, del 7 al 13. La gente siempre va a ser oprobio de los rectos. La gente va a ser oprobio del que no siga su corriente, su ideología, su pensamiento, su modo de ser, de vivir, de pensar. Leamos. Jeremías 20, del 7 al 13. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Dice Jeremías al Señor, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Para una persona que tiene que padecer por la palabra, ¿creen que es fácil, mis hermanos, hacer lo que el Señor le pide? Aunque quiera hacerlo. Ve y dile a tal ciudad tal cosa. Se arrepintieron, no se cumplió. Ve y dile a tal persona tal cosa. Ve y dile a tal otro tal cosa. Vuelve a la ciudad y diles tal cosa. Una y otra vez. Una persona como Jeremías, desde joven, diciéndole cosas desagradables a la gente. Muchas veces nosotros queremos evitar la afrenta y no le decimos a la gente la verdad, porque no queremos ser afrentados, y no necesariamente por la palabra. Simplemente porque el mundo es hipócrita y así nos enseña. Muchas veces nos callamos, pensamos, bueno, está mal, pero no lo decimos. Tenemos respeto por la persona del impío y no debe ser así. Pero una cosa es el ser cobarde al hablar, y otra cosa es que cuando hables te ganes un problema. Volviste a hablar y te ganaste otro peor. No estás saliendo de ese y ya tienes otro más grave encima. Y ves cómo se juntan contra ti. Dice Jeremías, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. ¿Qué es lo que grita? Violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada que abría su boca, lo escarnecían, lo traían para avergonzarlo. Cuando uno abre la boca y le dice a la gente, bueno, es que el Señor enseña que se debe vivir esto. Mucha gente que no quiere oír y que no quiere reconocer que vive mal, entonces se vuelve y dice, ¿y usted sí lo vive? A los que enseña sí lo viven. Pero no es una pregunta inocente. es con un propósito. Pero eso es lo menos que puede pasar. Hay mucha gente que ustedes no llegan a conocer, pero que se hacen adversarios del que les enseña, porque no se les da el gusto, porque no se les tiene el respeto. Cuando pasan ese tipo de cosas, piensa uno en lo que hacían los profetas. Esos profetas se ganaron a mucha gente como enemiga, y de la manera más sencilla, diciéndoles la verdad, no aceptándoles ni un solo capricho. Y dice el profeta, ya que este era el resultado, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cómo iba a sufrirlo si sabía que era maldad lo que hacían? Si sabía cuál era la voluntad del Señor, que les recriminara su pecado, que les echara en la cara toda su maldad. Por eso no podía estar en paz, porque él entendía y veía la diferencia, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Mucha gente, más de la que uno se imagina, siempre está esperando que los justos caigan, y los están observando de lejos, esperando la caída, esperando para venir a vituperar, esperando una oportunidad. Decían, quizás se engañará, entonces prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué es lo que desean? Vengarse por algo que no se les hizo, como en el caso del Mashiach. Él no ofendió a ninguno. ¿En qué sentido no lo ofendió? En el sentido de que lo que hacía era para que se arrepintieran. Pero ellos sí se ofendieron. Como en el caso de Jeremías. Él no aborreció a ninguno, pero no se juntó con ellos por causa de su iniquidad. Ellos se sintieron aborrecidos por él. Vamos a vengarnos. Él se cree muy santo, muy bueno. Ese pensamiento, mis hermanos, es de lo más dañino que hay. Pensar en buscarle el mal a alguien. Se cree muy bueno porque me está corrigiendo. Ese pensamiento es el peor enemigo de una persona y lo va a postrar hasta la muerte si no lo quita. Tomaremos de él nuestra venganza. Ese es el pensamiento en el interior, en lo más profundo del ser. Dice el 11, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oye, de los ejércitos que pruebas a los justos, que ves los pensamientos, el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, lo da al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Nos damos cuenta, mis hermanos, ¿por qué siempre vendrá el oprobio por causa de la palabra? El mundo siempre se va a sentir lastimado. El necio siempre se va a sentir ofendido. El impío se va a sentir que le faltaron al respeto. Por eso va a querer venganza. Por eso va a traer oprobio por causa de la palabra. Salmo 22, versos 6 al 8. Salmo 22, del 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué creen que decía la gente de Saulo? ¿No que él sí enseñaba la verdad? ¿Por qué está preso? ¿No que él era un apóstol enviado del Señor? ¿Por qué está preso? ¿Si es apóstol? ¿Si es enviado? ¿Por qué está preso? ¿Si es el Hijo? ¿Por qué no se salva? ¿Por qué Dios no lo salva si es el Hijo de Dios? ¿No dijeron eso del Mashiach? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó al Señor, líbrele. Muchas cosas pasarán con los rectos y otros estarán diciendo: ¿no que eran muy justos? ¿No que eran muy buenos? ¿No que son obedientes? ¿No que enseñan la verdad? ¿Por qué les suceden estas cosas? Ese es el oprobio. No solamente el que hablen mal, no solamente el que pasen por dificultades. El oprobio por causa de la palabra siempre va a hacerlo la gente. La gente. Pero no gente lejana. La gente lejana solo puede ser un eco de los cercanos que andan por ahí esperando su oportunidad, como decía el Salmo, su oportunidad para vengarse. Jeremías, perdón, su oportunidad para tomar venganza. Isaías 25, del 8 al 9. Isaías 25, del 8 al 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, no importa cuánta gente afrente al pueblo del Señor, le haga oprobio, o como decía la palabra rara esa del castellano, contumelia, que no importa cuántos quieran avergonzar al pueblo del Señor o a los justos, el Señor destruirá la muerte, enjugará la lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo, quitará esa jerpa de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mis hermanos, no importa cuán grande llegue a ser esa jerpa, ese oprobio que lleguemos a pasar, a recibir por causa de la palabra. No importa que el Señor nos avergüence por causa de nuestro pecado. Lo importante es que nos arrepintamos. No esperemos a que el Señor nos tenga que avergonzar para limpiarnos. Avergoncémonos ahora, mis hermanos, limpiémonos ahora de nuestra inmundicia. Y si el mundo, si el adversario nos quiere avergonzar y lo logra, no nos preocupemos. Si hemos obrado rectamente delante del Señor, no importa que nos avergüencen. El Señor quitará el oprobio y en aquel día, cuando el Señor lo quite, podremos decir lo que dice el verso 9. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Eso podrá decir Saulo. Eso podrá decir Jeremías. Eso podrán decir muchos mártires. Que nosotros también lo digamos, mis hermanos, en aquel día. Que nosotros también en aquel día nos levantemos para decirlo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 51:7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, no temáis jerpá, no temáis el oprobio de los enosh, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Isaías 51, versos 7 y 8. El Señor nos invita, mis hermanos, no temáis el oprobio de los enosh, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla y como a lana los comerá el gusano. Pero la justicia de Elohim permanece para siempre y su salvación permanecerá, dice allí, perpetuamente y su salvación por siglos de siglos. No olvidemos lo que decía Nehemías. Nehemías le preguntaba al pueblo, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Cada uno decide, mis hermanos, cada uno decida con respecto a lo que está preguntando Nehemías. ¿Qué quiere? Pero recuerden Isaías 51, 7 y 8. No teman el oprobio de los enosh. Elohim se levantará y salvará a su pueblo. Y quitará todo oprobio de su pueblo para gloria de su nombre. Mis hermanos, espero que haya quedado claro este concepto de la jerpa, del oprobio. Y que evitemos el oprobio por el mal. Si acaso ya lo hicimos y el Señor trae oprobio, seamos humildes y olvidémonos de todo el mal que hemos hecho y vivamos rectamente. ¿Alguno desea hacer la oración para finalizar, por favor?